ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Este es el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Hoy en la edición del miércoles, son miércoles 13 de noviembre, salimos un poco retrasados por fallas técnicas en nuestro, fallas de nuestro técnico en audio, pero ya regresamos con toda la información. Vamos a leer la escaleta que les tenemos preparados para este miércoles y más adelante les desglosaremos la información. Tenemos en principio un compilado de noticias de Bolivia, golpe de estado militar ultraderechista y religioso, los pueblos indígenas llaman a la resistencia. Y bueno, hay diferentes noticias, aquí nos dice Chasqui clandestina, otra noche de terror. Bolivia, un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha, un análisis de Raúl Sivecki. Manifiesto antifascista de Coraza Colectiva. Nueva RedNet, Latinoamérica es un campo de experimentación de modelos neoliberales que cada tanto hacen eclosión, regando orfer. Lo de Bolivia no fue un golpe de estado, sino la voluntad del pueblo. Estas son palabras de Trump. También vamos a hacer análisis de eso. Y renuncia el comandante nacional de la policía boliviana. También tenemos esta información. Bueno, pues son varios los las notas que vamos a compartirles de Bolivia. También actualizar la situación que se vive, la senadora que se declara presidente, Ginny Ames, y también el asilo político de Evo Morales en México. Y bueno, pues una situación que pues se va complejizando, ¿no?, conforme pasan las horas, y también las muchas protestas y manifestaciones que hoy se están dando en las calles de Bolivia, pues llamando a no aceptar esta imposición por parte de estas autoridades autoelectas. Y vamos a compartirles también información de Chile, donde también ya se está llegando a más de 20 días de movilización. Sería hoy el día 22 de estas revueltas que han incendiado Chile. Y vamos a tener información acerca pues también de varios portales, de Radio Curruf, que nos comparte un audio del bloque disidente que se movilizó en Temuco contra el patriarcado. También una mirada anárquica al contexto de revuelta y represión que nos comparte balotia.net. Y también Anred nos dice: Piñera se endurece y anuncia medidas para detener la protesta. Esto sobre las medidas que ha aprobado el gobierno de Sebastián Piñera para intentar hacer que la gente no salga a las calles, como la ley antibarricadas, entre otras. Y bueno, vamos también a platicarles acerca de este tema que cada vez es más viral, pero también más censurable, que es el hecho de la mutilación en los ojos, una estrategia importada de la República Sionista. Es en el portal de Palestina Libre nos comentan que esto que está pasando en Chile, de que los carabineros, la policía está disparando a los ojos de los manifestantes, es una práctica que ya se ocupaba en esta guerra que mantiene Israel en contra de Palestina, como una táctica para también hacer que la gente no fuera a las movilizaciones, también dispararles en las piernas. Una situación pues sumamente agresiva y lamentable. Y bueno, vamos a estar platicando de ello y lo que está pasando a más de 20 días de revuelta. Siguen las movilizaciones en las calles, siguen las convocatorias a desobedecer este orden, y está el debate de pues qué sigue, ¿no?, para el movimiento social. Si bien el gobierno quiere llamar a la normalidad, el movimiento que se ha levantado en el calor de estas revueltas pues ha llamado a discutir un más allá, ¿no?, un no regresar a la normalidad y buscar un nuevo Chile en la construcción colectiva que hoy se está dando también en las manifestaciones callejeras. Vamos con más información. Y con la información de Causa en la Red, nos dice: África subsahariana, mujeres arriesgan sus vidas para limpiar el Sahara Occidental de las minas y explosivos. Y bueno, toda una historia de desplazamiento forzado y de guerra por el territorio del Sahara. También vamos a tener una nota de Ecuador, donde Lenín Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos. Esta es una nota de la ANRED, la Red Acción, que nos habla de... Este es un portal de Argentina, pero nos habla de la situación de Ecuador, de cómo tras estas revueltas de 2 semanas que tiraron atrás el decreto que imponía varias medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pues estas protestas lograron su objetivo. Miles y miles de personas, particularmente indígenas en Ecuador, pues sitiaron Quito y obligaron al gobierno a echar atrás estas reformas. Sin embargo, la represión no ha acabado y, por el contrario, hoy esa represión pues se deja ir contra comunicadores y opositores, y el propio gobierno y las autoridades adictas a Lenín Moreno pues están acusando, por ejemplo, a Huambra Radio, a los portales de noticias independientes, de haber generado esta sublevación. Y también pues ha iniciado medidas judiciales para criminalizar tanto el trabajo de los comunicadores como de los activistas que llamaron a movilizarse en el marco de estas protestas populares. Vamos a tener información en unos momentos. También tenemos desde telesurtv.net una noticia internacional, que es Julian Assange. Bueno, se firma ya el aceptamiento de la extradición de Julian Assange para Estados Unidos para ser enjuiciado hasta por 19 cargos, en los que incluyen traición, espionaje y bueno, muchísimas cosas más. Este fundador del portal WikiLeaks difundió en diferentes momentos los crímenes de lesa humanidad del ejército estadounidense en países ocupados por este mismo ejército, y ahora enfrenta la injusticia después de haber sido sacado de la embajada de Ecuador de Inglaterra, entregado por las... Bueno, Lenín Moreno lo expulsa de la embajada, lo entregan a las autoridades inglesas, y ahora estas autoridades inglesas negocian con Estados Unidos su extradición. También vamos a tener información acerca de una noticia lamentable que nos estamos enterando el día de hoy. La policía desaloja el centro social autogestionado La Ingobernable, un centro social autónomo allá del Estado español. Obvio, no es del Estado, ¿no?, sino que se encuentra allá en la península ibérica. Pues ha sido desalojado. Hace 2 meses hubo un primer intento, y en la madrugada de ayer, pues de manera arbitraria y súper violenta, pues fue desalojado allá en Madrid. Y bueno, pues el alcalde José Luis Martínez Almeida, a quien le decíamos lo peor para el día de hoy, que las malas vibras lleguen hasta él, bueno, pues dio declaraciones pues diciendo que iba contra todos los ocupas allá en Madrid. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que esté pasando y a la solidaridad que requieran nuestros compañeras y compañeros de los centros ocupados autogestivos. Y nos dice este portal de DW, Hong Kong, violentas manifestaciones se trasladan a las universidades. Y bueno, diferentes grupos se volvieron a manifestar de forma irruptiva de la normalidad allá en Hong Kong. Y bueno, siguen exigiendo demandas sobre su autonomía política, sobre mayor control gubernamental en esta colonia de China, que todavía no goza de independencia. Y bueno, ya para ir cerrando las internacionales, se cumplen 10 años de Antena Negra, les mandamos un saludo, y también 51 años del puño en alto de las Panteras Negras en las Olimpiadas Sangrientas del México 68. Y bueno, y hoy hay muchos cumpleaños, pero pues, ya sé qué. Bueno, vámonos con información de lo que pasa acá en esta región llamada México. Y vamos a iniciar con una nota desde el ombligo del monstruo. Vamos a compartirles información acerca de la campaña de los solidarios de la MATE, que están reclamando la liberación de presos indígenas allá en el estado de Chiapas. Y bueno, pues hay una campaña que se ha iniciado y vamos a compartirles una nota de Portavoz Chiapas que nos habla acerca de los niños indígenas que están pidiendo la liberación de sus padres. Y también desde la Ciudad de México, un mitin por el derecho a la vivienda en la de la comunidad de Otomí de la Ciudad de México, CNI. Y bueno, estos compañeros del CNI de la comunidad de Otomí habitaban predios en la Ciudad de México que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Y a 2 años de esta tragedia, que obviamente no es culpa de ellos ni mucho menos, pues ahora los expulsan de los campamentos que tenían, los reprimen y pues les niegan cualquier atención sobre su derecho a la vivienda, sobre la reconstrucción de los predios. Vamos a tener toda la información y un mensaje especial de los compañeros. Y bueno, también vamos a tener información de Zacatecas, donde Otros Mundos Chiapas nos comparte esta denuncia. Extrabajador del Grupo Modelo es el nuevo titular de la Conagua local. Y bueno, este personaje que también es familiar del gobernador y que es un activista a favor de la presa Milpillas, ¿no? Un activista a favor del capitalismo, a favor de las grandes megaproyectos. Hoy es un titular de la Comisión Nacional del Agua y bueno, pues un conflicto de interés, una gandalle y aparte una situación que pone en riesgo el agua en Zacatecas con personajes de este tipo como el que han instalado en la Comisión Nacional del Agua. Y ya para cerrar, tenemos una información de Contralínea, este portal de periodismo de investigación que también tiene una revista. Dice: megaproyectos de la 4T desplazan, despojan y criminalizan. Esta es una afirmación que hacen diferentes académicos con respecto a las políticas que está llevando este nuevo pseudo gobierno de izquierda acá en México. Y bueno, con esos... ¿Hay una nota? También les vamos a compartir la convocatoria de la Cuarta Asamblea Nacional entre el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno que nos comparte el CNI. Bueno, y con eso cerramos todas las notas nacionales e internacionales. Vamos con un corte musical, vamos a escuchar esta canción que se llama Soldadito Boliviano. Y pues regresamos a Noticias de Abajo ML ya para que digieran toda esta información. Paren de matarnos. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Continuamos con más información. Ahora vamos a Bolivia, donde está sufriendo este golpe de estado. Dice golpe de estado militar, ultraderechista y religioso. Los pueblos indígenas llaman a la resistencia. Y bueno, esta es información que nos comparte. Hay un análisis muy interesante que vamos a leer, que es de Raúl Sivecki, este compañero de Uruguay, que también ha acompañado las luchas populares. Y nos dice... El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones. Bueno, el artículo se titula Bolivia, un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha. El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las Fuerzas Armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran estaban desactivados y desmoralizados. La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron su gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública del Alto, de decenas de organizaciones y de mujeres creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno porque no puede ver más allá de los caudillos. La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cercana al gobierno, es el ejemplar más claro del sentimiento de muchos movimientos. Presidente Evo, ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente, no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima, presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable, compañero presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional. Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan en apretada síntesis a la marcha en defensa del territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure Tipinís en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron. Mientras Morales García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Cuyasuyu, CONAMAC, y a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron protegidos por la policía los dirigentes afines al gobierno. En junio del 2012, SIDOB denunció la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una comisión ampliada para elegir nuevas autoridades. En diciembre del 2013, un grupo de disidentes de CONAMAC afines al MAS tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes ahí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAC se dio para aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano sin que nadie pueda decir nada. El 21 de febrero de 2016, el propio gobierno convocó un referéndum para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo no, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección. Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo. Más grave aún, en la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía del Alto. Un grupo de 100 manifestantes ingresó por la fuerza al recinto, provocando un incendio en el que murieron 6 personas. Los manifestantes, que se escudaron en la movilización de los padres, pertenecían a lo oficialista Movimiento al Socialismo. Este es el estilo de un gobierno que denuncia golpe, pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivas. Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta, pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia, aunque no llegara a 50% de los votos. En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman 3 oficinas regionales del Tribunal Electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso un golpe de estado por parte de la derecha boliviana. El lunes 28 se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales, García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno. El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a ponerse del lado de la gente, para forzar la renuncia del presidente, invocando a Dios y la Biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras 3 unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Los uniformados fraternizan con los manifestantes en La Paz. 2 días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita. En este escenario de polarización debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades. El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios. Ambos se erigen en representantes únicos del pueblo. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas. Ambos usan el conflicto para sacar ventaja. No solo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral, cómplice del fraude, sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada para que nadie necesite nunca más de un partido político para ser escuchado y para hacer ejercicio de representación. La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entran en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales, García Linera, cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo, en particular en La Paz y El Alto, probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un golpe de estado que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares. La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo de ella, de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio, como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios. El poder es siempre opresión, opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotas, sus jefes, para que no acumulen poder. No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse provocando un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos 5 siglos y debe ser frenado sin vacilaciones. Y aquí yo diría ir a ejecutar a todos esos de derechas de mierda. Pero bueno, todavía no estamos en esa posición. Vamos a tratar de hacer las cosas pacíficas. Hay otro artículo que nos... Sí, pues, un poquito sobre Bolivia. Pues se consuma este golpe de estado. Entra esta mujer, Yanine Añez, que se proclama presidenta interna. Es de derecha, llega con la Biblia, una Biblia súper rara, enorme. Y bueno, pues llega con toda esta derecha religiosa pues a asumirse de manera unilateral presidenta de Bolivia. La OEA pues avala también este golpe. Llega a decir que no lo es, argumentando este hecho de que Evo hizo su renuncia, aunque fue generado por esta presión social. Y bueno, queremos compartirles un audio del portal de Gloria Mendoza, a quien pusimos un audio la vez pasada de esta colectivo antipatriarcal, que nos habla un poquito de la situación de lo que está viviéndose ahí en Bolivia. Y bueno, pues la situación sigue en tensión. Evo Morales se asiló en México. Personajes siniestros como Marcelo Ebrard, pues de repente aparecen ahí como si fueran defensores de América Latina o algo así, pero pues no, solo es un político oportunista mexicano, ¿no? En medio de esta de este proceso que está viviendo América Latina. Y los invitamos también, hay un portal que es Chasqui Clandestino, quien nos comparte una nota que se llama Otra Noche de Terror, y que habla del testimonio de una mujer pues que ya lleva bastantes años viviendo allá en Bolivia, y habla un poquito, haciendo un recuento histórico, pues en general de los procesos que le ha tocado pues padecer, ¿no? O resistir, o en el que le ha tocado sobrevivir en esta Bolivia bastante convulsa. Y bueno, nos habla de los procesos anteriores hasta llegar a pues a esto que ha pasado, de, como dice Sibeki, una revuelta que, si bien tuvo una base legítima en las dudas y desconfianzas en torno al proceso electoral, que también se ha abierto esta otra investigación, que si hubo hackers, ¿no?, gringos ahí para tirar el sistema de cómputo, entre otras. Pero bueno, el chiste es que sí, Evo Morales había ganado mucho desencanto, y por ejemplo también el problema con el TIPNIS fue un tema que lo siguió pues sus 12 años de mandato. Pero más allá de esto, pues los grupos y el modo en el que se realiza este golpe de estado es sumamente de terror. Y dice al final este testimonio, que los invitamos a leerlo, que se llama Otra Noche de Terror, Cuerpos en Lucha. Dice: como hemos hablado con varias y varios, toca volver a tejer, toca volver a construir, toca mirarnos y reconocer las viejas heridas. Entre tanto, mientras cae un poco de lluvia, seguimos en vigilia. En mi cuadra viven 2 funcionarios de algún ministerio, un señor que vive de vender plantitas en el mercado, 2 comerciantes, la tendera de la esquina, un chofer de minibús, nosotros y los vecinos de las cuadras paralelas. Estamos aquí protegiendo nuestras casas, defendiéndonos, y aún no sé de quién nos defendemos. Mi única certeza en este momento es que ni el caudillismo machista ni la derecha fascista tienen ya cabida en nuestras vidas. Y bueno, pues ahí también los enfrentamientos, la lucha callejera sigue dándose ahí en las calles. Bueno, Bueno, y también hay un comunicado antifascista. Vamos a darle lectura a este comunicado. Ahorita que se nos perdió aquí, ya lo tenemos, ¿no? A ver. Bueno, y también tenemos un manifiesto antifascista de Bolivia que nos invita a negar esta condición de ultraderechistas para el poder y a mantenerse antifascistas frente a la oleada de comentarios racistas, xenófobos, misóginos que se están adelantando, ¿no? Y que podrían devenir en prácticas gubernamentales o militares lesivas contra la población. Dentro de nuestro bloque de noticias también hay otro artículo que nos dice: renuncia el comandante nacional de la policía boliviana, de la nacional de la policía boliviana. Y bueno, esto es DW, nos comparte esta posicionamiento también de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que pues también renuncia el comandante, y aludiendo a que no va a reprimir a su pueblo. Pero también hay una intrincada relación entre la petición de renuncia que le hicieron otras personas de Bolivia para salir de su posición. Y bueno, les vamos a compartir estas notas y ya sin más, vámonos con la próxima. Una enseñanza urgente que nos deja lo que está pasando en Bolivia es que una política reformista, pactista, conciliadora, en algún momento se agota, se desgasta, muestra su límite con altos costos para el movimiento de trabajadores, para todo el movimiento popular en su conjunto. Creo que es muy claro, o se transforma radicalmente el Estado, o en algún momento la clase dominante se reagrupa, se fortalece y vuelve a tener el control político a través del gobierno. Están en camino con un golpe de Estado y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos, si es que existe. Nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que se pronuncie, que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a la paz, como es el sede de gobierno. Ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los Santa Cruz, con los de los Unión Juvenil Cruceñista Santa Cruz, están viniendo de Tarija, de Chuquisaca, de Potosí. Ahora nosotros tememos por nuestras vidas, ¿qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos. Y estoy temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el alto con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera pedir, todo ya lo han tomado, ya no, los canales televisivos bolivianos, ATV, Unitel, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de Zona Sur, todos ya sean en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo. Ellos son una logia de ricachos, empresarios, millonarios, que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas. Han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. Por favor, pronúnciennos. Este es el pueblo, este es el pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo, son una logia de cuantos han contratado gente. No son el pueblo, aquí está el pueblo alteño. Nos estamos levantando, pero no sabemos, así estamos indefensos porque ellos están armados. Eso sería, muchísimas gracias, hermanos de Telesur, porque aquí ya no tenemos voz, los bolivianos, ya el verdadero. Y bueno, ahora vamos a Chile, donde también les hemos preparado un compilado de notas de varios portales. Y bueno, pues son ya más de 22 días de revuelta, pero la gente sigue en las calles tras todo un conflicto que empezara por el aumento al costo del transporte en el metro, devino en protestas por parte mayoritariamente de grupos estudiantiles. Tras eso vino la represión del Estado por parte de los carabineros. La respuesta de la gente, pues en rechazo a esta agresión y claro también a estas medidas aprobadas del aumento al transporte. Y a partir de eso pues se ha desatado el caos, ¿no? Y la revuelta en Chile tras más de 20 días y pues de todo, pues personas asesinadas, hay una lista de más de 45 personas que han sido víctimas mortales durante estas protestas, miles de personas que han sido heridas, centenares de personas que han perdido un ojo o hasta los dos por perdigones, que traen ya parece la consigna de disparar al rostro de los manifestantes. Junto con eso también ya acciones judiciales en contra de los manifestantes, pues acusándolos de todo, con aparte estas nuevas leyes aprobadas hace unos días por el gobierno de Piñera para intentar criminalizar aún más la protesta, como la ley antibarricadas y pues estas varias leyes que le dan más poder a este grupo de carabineros, a estos grupos de policías y al ejército mismo que hoy está en las calles. Se han pronunciado de solidaridad varios pueblos del mundo y bueno, pues todo Chile está en movilización. Y bueno, vamos a escuchar un audio de una manifestación que nos comparte Radio Curruf en Temuco, donde el bloque disidente habla acerca de la resistencia que están dando hoy en las calles allá en Chile y de los tantos porqués de su movilización. También vamos a escuchar un audio que es parte de un video que se está compartiendo en las redes sociales, que es, yo podría decir que es como un videopoema, pero bueno, habla un poco también de esta resistencia que se está dando allá en el sur. Y bueno, pues eso es parte de las notas que les vamos a resumir en este bloque sobre Chile. Vamos a escuchar los audios y regresamos. Y bueno, pues estos audios son uno de Radio Curruf y otro que se está compartiendo ahí en las redes sociales, que insisto, los invitamos a conocerlo y compartirlo. Ahí estará en el de Noticias de Abajo. Y bueno, nada más ya resaltar también una nota que nos comparte Palestina Libre, que nos habla acerca de Chile. Y dice, mutilación en los ojos es una estrategia importada de la represión sionista que viven ellos allá en esta guerra y en el Medio Oriente. Dice, en lo que es una estrategia de mutilación importada directamente de Israel, en apenas 2 semanas de protestas, carabineros han dejado parcialmente ciegas a 157 personas debido a disparos intencionales. Una brutalidad de número que no tiene precedente a nivel mundial, donde hasta los medios internacionales están denunciando esta masacre, indica la prensa no oficialista de Chile. Y bueno, pues una situación terrible, ¿no?, la que está pasando allá en Chile, nuestra solidaridad. Y también, pues como también hay un debate abajo, en el Chile de abajo, en torno a estas protestas, que no solamente están denunciando la represión, sino que también están hoy debatiendo qué quieren construir de Chile. Los invitamos, pues como siempre, a que consulten los medios alternativos, como Radio Curruf, entre otros, que nos pueden dar un panorama de cómo está este debate en varias ciudades y lugares de Chile, ¿no? Tanto en el territorio mapuche, en las ciudades como Santiago, entre otras, donde se están dando debates pues en torno a lo territorial, en torno a su futuro inmediato, ¿no?, a cómo construir tras estas revueltas que pues seguramente esperemos tengan buenos logros, ¿no?, tengan buenos resultados, al menos en el ánimo social de construir cosas en sus comunidades. Y pues eso, los invitamos a que visiten los medios de Chile. Y también hoy nos comparte la red de medios de pueblos, que es una red de medios independientes y medios libres allá en Chile, un comunicado en rechazo al golpe de Estado en Bolivia y en solidaridad con los movimientos sociales en el mundo. Y bueno, pues ahí se ve la hermandad latinoamericana. Diego Lago Garrido, del Bloque Disidente. Ya, bueno, estamos, como les repito, estamos caminando acá, acompañando la marcha y también sacando la realidad de distintos frentes, organizaciones políticas de acá. Bueno, usted hace un par de días atrás, no recuerdo exactamente el día, sufrieron una arremetida bien violenta de las fuerzas especiales. ¿Me podría contar un poco de eso? Sí, bueno, la semana pasada la Asamblea Popular, las organizaciones que están movilizadas en Temuco, habían convocado una movilización que se denominó Caupolicanazo, que era ocupar distintos puntos de la avenida Caupolicán para interrumpir el tránsito en sus amplias posibilidades. Y nosotros, como bloque disidente, organización participante de la Asamblea Popular, estábamos en la intersección de Caupolicán con León Gallo, un grupo de alrededor 25 personas, entre feministas, disidencias, niñas, y en esa oportunidad, sin mediar ninguna provocación ni aviso en el fondo, llega Carabinero con dos radiopatrullas, dos motos, después llega otro radiopatrulla y se bajan violentamente y comienzan a golpear a las personas que estábamos ahí con retráctiles, comienzan a insultarnos, a gritar al momento de... Y bueno, detienen a cuatro personas en particular de manera muy violenta, los tiran al piso, los asfixian, uno de ellos inclusive tiene un desmayo en ese momento por asfixia. Y mientras también se practicaban las detenciones, ellos gritan maricón culiao, feto culiao, o sea, insultos clásicos en el fondo que han utilizado los hombres, también los carabineros en el fondo, para violentarnos como diversidad de disidencias sexuales. Y nosotros también atribuimos eso a una violencia particular, una violencia focalizada por parte de la fuerza de carabineros también, toda vez que al menos ese día y en ese horario, en esa actividad, fue el único punto que se encontró con este nivel de represión y este nivel de violencia. En algún momento, algún minuto, Carabinero recapacita y dice, bueno, porque está en una operación ilegal lo que estaba haciendo Carabinero. Entonces, entre los insultos y como lo estaban reduciendo a ustedes de manera muy violenta, al momento, algún segundo, como repito, recapacite y dice, bueno, no voy a seguir haciendo esto. No, o sea, ellos llegan desde el primer momento con una actitud violenta. Nosotros intentamos manifestarle también una situación que nos parecía relevante. El gobernador subrogante el día anterior había indicado públicamente en los medios de comunicación, en una conferencia de prensa, que ese día, por el alto nivel de peticiones de autorización de marchas que habían y que no podían responderlas todas, todos se iban a encontrar autorizados sin necesidad de permiso. Por todo, nosotros creíamos que ahí no había ninguna ilegalidad en lo que se estaba haciendo, toda vez que el gobernador subrogante públicamente había señalado lo contrario. Y ellos, bueno, Carabineros en ningún momento intentó un diálogo, en ningún momento nos escuchó tampoco. En esa oportunidad habían también activistas de derechos humanos que intentaron ver la situación de la persona que estaba desmayada. Fueron sacadas de tirones de pelo dentro del vehículo policial para la persona de derechos humanos que estaba ahí contratando esa situación. Entonces no, nunca hubo una intención de diálogo. Siempre y después de llevarse a la persona detenida, nos siguió violentando a los que estábamos ahí. Y esa fue la situación, o sea, no hubo diálogo ni retractación por parte de Carabineros. ¿Estuvieron en la comisaría después? ¿Cómo fue eso? ¿Lo llevaron a la segunda, creo que fue? Sí, bueno, fueron llevados a la segunda comisaría después de llevarlo a hacer constatación de lesiones al consultorio Miraflores. Y ahí nosotros rescatamos una situación positiva en el fondo, que fue que la movilización masiva que se desarrolló durante esa mañana, fue capaz de llegar hasta fuera de la segunda comisaría de Temuco a exigir la libertad inmediata de las personas que estaban detenidas en ese momento, lo que nosotros consideramos que facilitó también que no se extendiera la detención por mucho tiempo, sino que alrededor de 2-3 horas ya recuperaron su libertad, de lo que nos parecía un acto extremadamente arbitrario e injusto. Y bueno, de todas formas, como por procedimiento van, en algún momento les va a llegar alguna situación a su domicilio para el procedimiento, ahí la fiscalía tendrá que proceder, pero al menos en esa oportunidad ¿Pusieron querella? Nosotros estamos, en este momento se está trabajando en la interposición de una querella, en la cual está también siendo dialogada con profesionales del Instituto de Derechos Humanos, quienes en esa oportunidad también pudieron constatar la situación en la que se encontraban las personas detenidas en los calabozos. Y estamos en conversaciones con, estamos en diálogo con esa institución para poder hacer la presentación en conjunto, toda vez que nosotros consideramos que lo que hay ahí es un apremio ilegítimo, lo que está tipificado en nuestra legislación, mala legislación en el fondo, pero son las herramientas que tenemos, es apremio ilegítimo, es un delito, y nosotros creemos que la Fiscalía tiene que proceder respecto a la investigación y que haya sanción para los culpables. Nosotros creemos que, si bien consideramos que para las mujeres, para la diversidad de disidencia sexual, la Fiscalía nunca ha tenido mucho, para el pueblo mapuche tampoco, nunca ha tenido mucho proactividad en sus investigaciones. Nosotros, aquí hay casos insignes a nivel nacional igual, Nicole Saavedra es un caso que nosotras como disidencia hemos reivindicado, una investigación de más de 3 años, que no tiene ningún responsable todavía. O sea, no es que tengamos confianza en la Fiscalía, en el Ministerio Público, pero sí creemos que es una situación que hay que denunciar. Nosotras desde también las disidencias hemos levantado la moción de que hoy día no hay ningún diálogo con el gobierno mientras no haya juicio y castigo para los culpables, para los violadores de derechos humanos. Creemos que en Chile hoy día lo que hay es una violación a los derechos humanos, que hay personas muertas, personas desaparecidas, personas que han perdido la visión, hay lesiones, hay detenciones masivas, o sea, las cifras están ahí a la mano, y creemos que lo que hay es una violación sistemática de los derechos humanos en este contexto de levantamiento popular, y lo que tiene que haber es un juicio y castigo para los responsables. Desde este bloque disidente, ¿cuál es el llamado a nivel nacional para las personas que tienen miedo de salir, que han sido violentadas, que no saben a dónde recurrir, para movilizarse, no solamente para disminuir o eliminar la violencia, sino para expresarse políticamente o socialmente? Sí, bueno, nosotros ahí lo que hemos hecho es levantar la estrategia también del bloque, que justamente lo que busca es poder tener un espacio en el que dentro de la movilización nos podamos identificar entre un grupo social y podamos apoyarnos, darnos contención, prestar apoyo si es que hay alguna persona que está siendo agredida o que pueda asistirla cuando le llegan los gases lacrimógenos en el fondo. O sea, nosotros hoy día lo que creemos es que no hay que abandonar la movilización, la lucha social, la discusión política, sino que por el contrario hay que fortalecerlo, y para eso creemos que lo correcto es la estrategia de la unidad, es la estrategia de salir en bloque, de reconocernos con quienes nos identificamos como pares y poder así no andar solo en las calles, no andar solo en la movilización y resguardarnos entre nosotras mismas de las posibilidades de agresión. Pero creemos que el llamado a nivel nacional tiene que ser a fortalecer las asambleas populares, las asambleas territoriales, los espacios de discusión política, de elaboración de propuestas, y sin abandonar la lucha que se está llevando adelante en las calles, en las movilizaciones, en los cortes, en las distintas instancias que el mismo pueblo se ha autoconvocado para movilizarse. Soy la bocina que te apaña, soy la motoquera, soy una de las niñas araña, soy el agujero que te hicieron en la pierna, soy el ojo que perdiste en la décima protesta, soy el payaso que dejó de reírse, soy el único milico que no quiso reprimirte, soy el profesor que por romper un torniquete tendrá más años de cárcel que un violador, soy el motor de tus pies cuando vas a Plaza Italia, soy la cacerola que golpeas con tu cuchara, soy el bicarbonato que mezclas con el agua, soy el limón y el pañuelo sobre tu cara. Soy tus ojos rojos y tu garganta seca, soy de las que cree que el gobierno es pura feca, soy la endeudada, la hastiada, la desesperanzada, soy a la que Chile dejó el visto y la que lo bloqueó para no estar tan angustiada, soy la que ya no cree en Cristo pero que reza cuando la tanqueta por tu barrio pasa, soy la que no duerme, la que se desvela viendo los videos de sus muertes, soy la que no quiere olvidar ni que lo olviden, soy la que llora sin que la miren. Soy la que no roba, pero que entienda al que lo hace. Soy la que debe 20 millones del CAE. Soy la hija del futuro pensionado que recibirá menos plata que un Paco jubilado. Soy la brígida, la chata, la que habla de política en la 11 cuando la tía facha hasta que estira la pata. Soy el tiro por la culata. Soy la antisistema. Soy la que cambió la plata por las letras. Soy la abortista, la loca. Soy también la idealista, la que prefiere morir pobre que dejar de ser artista. Soy la última en la lista sin empezar con Z. Soy la que marcha mostrando con orgullo las tetas. Soy la raya en tu pared y el grafiti en tu muralla. La que ni con lacrimógena en los ojos se calla. Soy la maga, la histérica, la escandalosa. Soy la que baila hasta que mis nalgas rocen la baldosa. Soy la moza, la que no recibió ni una propina. Soy de tus incendios el bidón con benzina. Soy el cuerpo que tus ancestros reprimieron. Soy los restos que lanzaron al mar y se perdieron. Soy el perro que te acompaña mientras protestas. Soy la cacerola que no los deja dormir siesta. Soy escrito y soy pedazo de memoria. Soy de las que nunca quiso que sacaran historia. Soy sin gloria y también soy sin pena. Soy la que piensa que no luchar es aceptar la condena. Soy la oveja que se alejó del ganado. Soy la pancarta que dice que esto no se ha terminado. Y también nos dice Caos en la Red: mujeres aguarís arriesgan sus vidas para limpiar el Sahara Occidental de las minas y explosivos. Esto en el subsahariana, la sabana subsahariana. Y bueno, eso es uno de los territorios más minados del mundo. A pesar del alto el fuego de 1991, firmado entre Frente Polisario y Marruecos, la mayoría de los aguarís aún permanecen en los campos de refugiados en Argelia porque es demasiado peligroso vivir en su territorio ancestral. Ahora algunos jóvenes valientes se han encargado de limpiar sus tierras ancestrales de minas terrestres para que su gente pueda regresar. Y bueno, sobre todo mujeres que se han enfrentado a esta dura tarea de levantar las minas antipersonales. Que bueno, hay un debate bastante controversial, ¿no?, sobre si estar a favor o no de las minas antipersonales. Definitivamente no es una alternativa sana para solucionar un conflicto. Y pues bueno, ¿no? Ojalá se pueda desmontar este territorio para recuperarse. Porque tiene, bueno, y nos habla más de las condiciones territoriales. Dice, el territorio saharaui está dividido por un muro militar marroquí de más de 2.700 kilómetros de longitud. Fue construido por el régimen de Hassan II de Marruecos a partir de 1983, con el objetivo de poner fuera del alcance de sus legítimos propietarios, el pueblo saharaui, el territorio saharaui, invadido por Marruecos con la ayuda económica y militar de Estados Unidos desde 1974. El muro plagado de minas antipersonales desde principio a fin divide el Sahara Occidental en dos partes, una ocupada por Marruecos, donde se encuentran todas las riquezas del país, y otra en manos del Frente Polisario, donde hay desierto y restos de guerra. En un terrapién construido de arena y piedra y alambre de espino y controlado por más de 160.000 soldados marroquíes, uno de los más largos del mundo, está totalmente plagado de minas antipersonales y atraviesa el territorio de la antigua colonia española prácticamente de norte a sur. El ejército de Marruecos controla dos tercios occidentales del Sahara y la franja superior septentrional, mientras que el Frente Polisario domina el lado oriental fronterizo con Argelia y Mauritania. Desde el alto al fuego, más de 300 personas han muerto o han resultado heridas por la explosión de minas y bombas de racimo, dice Aziz Haidar, presidente de la ONG Saharaui de Víctimas de Minas, que advierte que la lluvia arrastra las minas a zonas consideradas como seguras. Las minas complican mucho la vida a los nómadas saharauis al haber dividido el muro de sus zonas de transhumancia y de abastecimiento de agua, a lo que se suma, según varios testimonios, la muerte de miles de camellos en los últimos años a causa de los explosivos. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con más notas y les queremos compartir también esta información de Ecuador, de la ANRED, que es el portal de noticias argentino, que nos comparte una nota sobre Ecuador. Y dice: Ecuador, Lenín Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos, detenciones arbitrarias a comunicadores y opositores políticos, amenazas a medios alternativos y denuncias a la prensa internacional. El gobierno de Lenín Moreno se toma revancha contra el levantamiento popular que obligó a derogar el decreto del ajuste. La relevancia de la contrainformación que rompió el cerco mediático dejó al desnudo la complicidad entre el gobierno, empresarios y medios hegemónicos. Una nota que suscribe la ANRED. El gobierno ecuatoriano se ha abocado a una cacería contra opositores políticos luego de haber tenido que dar marcha atrás el pasado 14 de octubre al decreto 883 que pues aumentaba el precio de los combustibles por haberles quitado los subsidios y disparaba el costo de la vida en la población. La histórica rebelión que se vivió en el país andino fue la más grande durante décadas y paralizó el país entero de Ecuador, 11 días de crecientes movilizaciones que dejaron mal herido a todo un plan de ajustes económicos dirigido por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues a pesar de esta represiones y que el gobierno se intentó montar ahí en su imposición, pues se echaron para atrás. Sin embargo, la represión ha seguido y a pesar de que las demandas sociales se han conseguido, la criminalización de la protesta y particularmente los comunicadores pues se ha desatado. Por ejemplo, el periodista de medio alternativo Nuestro Americano, Cristian González, fue detenido mediante un allanamiento a su vivienda en donde se encuentran equipos. Se le acusó de incitación a la rebelión, al igual que la detención del 15 de octubre de Pablo del Hierro, referente del Centro de Formación Leónidas Proaño de Quito. La propia ministra Paula Romo denunció un complot de golpe de Estado orquestado para comunicadores, medios alternativos y correístas. Y en plena conferencia de prensa increpó a una comunicadora del medio Guambra y les dijo: ustedes también han colaborado con las noticias falsas. La misma funcionaria indicó que le llamaba la atención que la agencia de noticias rusa RT transmitiera en vivo lo que sucedía en Ecuador. A la par, se daba la detención de dirigentes correístas, como fue la detención el domingo pasado de la exalcaldesa de Durán, Alexandra Pluas, y el lunes el allanamiento y detención a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Y bueno, esto es un parte de la nota que nos comparte la ANRED, y bueno, pues desde aquí nos sumamos también a esta denuncia de la represión que están siendo víctimas las y los comunicadores en Ecuador y en varios lugares donde la protesta se ha incrementado. Pues uno de los puntos de ataque también han sido los espacios de comunicación y a las personas que han tenido a darse la tarea de romper el cerco informativo. Y bueno, pues es una nota de la ANRED y vámonos con más información. Continuamos con la información y ahora el portal de telesurtv.net nos comparte el artículo de Reino Unido. Padre de Assange dice que Assange podría estar en riesgo de muerte por su estadía en prisión. Podría morir en la cárcel. Padre de Assange dice que su hijo podría no salir vivo de prisión tras develar actos criminales perpetrados por Estados Unidos. El periodista australiano Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks, que develó, entre otras, crímenes cometidos por Estados Unidos, corre cada vez más riesgo de morir dentro de la cárcel, advirtió su padre, John Shipton. Julian puede morir en la cárcel tras de una persecución de 9 años por revelar la verdad de los crímenes de guerra de Estados Unidos, manifestó Shipton ayer viernes a periodistas en Londres. Dijo que esta es la amarga verdad después de conocer el testimonio de un relator de Naciones Unidas que visitó hace días a Assange en la prisión de Belmarsh, al sureste de Londres, donde se encuentra desde abril pasado, y quien dijo que la vida del activista corre peligro. El relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, afirmó que Assange padece una situación inhumana en Belmarsh, donde espera que la justicia británica decida si procede o no una solicitud de extradición, que bueno, ya procedió, bueno, todavía no procede, pero ya está aceptada, hecha por Estados Unidos para que corresponda el presunto delito de conspiración, entre otros cargos. El pasado 26 de octubre, el músico Roger Waters, fundador de la banda de rock progresivo Pink Floyd y conocido por su activismo, afirmó en entrevista con RT que claramente están tratando de matar a Assange tanto como pueden. Julian Assange se está convirtiendo en una advertencia para otros periodistas de que si dicen la verdad, particularmente al poder, los atraparemos. El lunes 21 de octubre, Assange compareció en una audiencia en la Corte de Londres y parecía confundido, pues le costó recordar su nombre y edad, según un relato de la agencia Reuters. De acuerdo con ese testimonio, el juez le preguntó al final de la audiencia al activista si tenía conocimiento de lo que ocurría y respondió: no exactamente. Y bueno, hay que recordar que Julian Assange no es directamente el implicado de filtrar esta información, solamente de hacerla pública, y pues él no trabajaba en el gobierno, él era un periodista, solamente un periodista haciendo su trabajo. Ni siquiera estaba en Estados Unidos cuando hizo estas publicaciones, no lo hizo en portales de Estados Unidos, y sin embargo la justicia estadounidense tan perversa como es, lo ha perseguido hasta donde llegue para llevárselo a Estados Unidos y enjuiciarlo y probablemente matarlo en una cárcel. Vámonos con más información. Bueno, pues ahora vamos con una noticia triste y lamentable. Pues la policía desaloja al centro social autogestionado La Ingobernable en Madrid. Y bueno, pues este espacio que ha sido emblemático, ¿no? Una ocupa pues que se destaca por el trabajo colectivo que realizaron, entre otros, pues por ejemplo el desarrollo ahí de los Hack Labs, y pues también un espacio de discusión. De hecho, no estoy seguro si ahí estuvo Marichuy, ahora que anduvo de gira por allá. Pero bueno, el chiste es que La Ingobernable, nos informan, lamentablemente a las 3:20 horas de esta madrugada, 130 agentes de la Policía Municipal de Madrid desalojaron el centro social ocupado La Ingobernable. Dice, la operación se ha producido por la fuerza, sin diálogo y sin previo aviso, denunció el colectivo social que hasta ayer por la noche siguió con normalidad haciendo actividades en el barrio. En el interior del edificio no había nadie. Fuentes municipales explican que el desalojo fue autorizado por el juzgado de lo contencioso allá en Madrid. Y bueno, pues el colectivo social que ocupaba el centro desde mayo del 2017 asegura que pidió por registro una reunión con el nuevo equipo municipal hace un mes para acordar una solución para el edificio, pero no tuvieron respuesta. Llevábamos meses planteando que esta es una cuestión política que se solucionaba en procesos de diálogo y la respuesta del ayuntamiento fue que iba a aplicar todo el peso de la ley. Y esta noche han entrado por la fuerza y sin saber qué hacer con sostiene Gabriel Vázquez. Los miembros de La Ingobernable aseguran que llevaban meses con la sensación de que en cualquier momento podía llegar el desalojo. El gobierno municipal ya había anunciado que el desalojo de La Ingobernable se iba a producir en breve, después de hacerlo con uno de los centros sociales autogestionados más veteranos de Madrid, La Dragona, lo que se produjo el pasado octubre. Un mes después, el alcalde se ha felicitado por el desalojo. Lo hemos conseguido, tolerancia cero con los caras, dijo el nefasto este. El regidor ha empleado este ejemplo para amenazar ante futuras ocupaciones de inmuebles y lo considera una muestra de que el ayuntamiento pasa de las palabras a los hechos. Y bueno, pues una situación súper lamentable, y desde aquí nuestra solidaridad con toda la resistencia allá en Madrid y en todos los sitios allá en las Europas que resisten y se rebelan al status quo, ¿no? Y bueno, y pues a seguir apoyando y reivindicando el derecho a la ocupación. Vámonos con más información. Bueno, antes de terminar este bloque internacional, solo para comentar que en Hong Kong pues siguen las movilizaciones, sigue la indignación, los estudiantes siguen saliendo a las calles, al igual que Chile, pero con condiciones pues también de mucha inteligencia, mucha estrategia, y a pesar de tener demandas muy justas, pues siguen siendo reprimidos violentamente. El lunes hubo manifestaciones muy fuertes y bueno, pues le siguieron manifestaciones todavía más fuertes, donde se hicieron auténticas campales en las universidades. Y pues nosotros felicitamos a esta juventud china, a estos compañeros que no se dejan engañar. Ah, sí, hongkonguense, porque no son, o sea, bueno, no son chinos, pero son colonia china, pero es como algo un poco complejo, hongkonguenses. Y bueno, les vamos a compartir este artículo de Dutch Wells. Y vámonos con ya las efemérides para cerrar el bloque internacional. No, pues ya esas eran las efemérides, las que habíamos comentado. Y bueno, pues ahí estamos con más información. Vámonos con el corte musical y regresamos a Noticias de Abajo. Sartasiri. China, Nukan chica y pica usakun chi, Waranja, Waranja, Watamanta Pacha, Chaira Kutak, Niwanji, Halpas ni Yuk, Runa Kuna Nispa, ni Tatanga Chikuna Chichu, Ayu Runa Kuna Kaspan Chikta, Arsuski Jesuski Chiwita, Mistuski Winya, Yasuni Ataki, Winya Kanya Taki, Hani Haniwa, Hambe Kasni Ataki, Humas Nayas, Hachadashi Ni Ataki, Hambe Kasi Nalbi, Ampi, Waranja, Waranja, Waranja Nakawa. Waranka waranka waranka nakawa ay mar mar kaha wilam pitu pakatari uka suti naka kel kanya per karo kel kanyani ay mara kecho hasata siwa jaman bi hudas kiwa ay mara kecho hasata siwa jaman bi hudas kiwa ay mara kecho hasata siwa jaman bi hudas kiwa ay mara kecho hasata siwa Pichama pijutas kiwa Miao patata kunan chikunanka Sapewan chizin chi alingata Tukui kachakata hatun kata Wawas ninko yachanan chitian Ayutak hatun tantaku kaskahina Tukui aynara rona kunan churiskan Nyukan chikta umanjonan chiktari Amat epizka kausanan chispa Aima kichwa aru chamakat sarta siri Latin America hachat katayiri Misturi hits mi hijau indik mi tuskani Hijab wasa taki puli Takin taki katayan Hanko kenaya nakawa unistani Taya taya tutu kawa sartani Kundur malku kama tuyu tuyu nyapataki Kunu kolyu kama chama chama nyapataki Bueno, pues vámonos con más información y ahora estamos en el bloque desde el ombligo del monstruo, las noticias de lo que pasa en esta región llamada México. Vamos a iniciar con una nota que se titula Chiapas, niños indígenas exigen la liberación de sus padres. Esto es parte de la campaña que están llevando a cabo los solidarios de La Voz de la Mate, que pues nuevamente no hay esta campaña para intentar pues, liberar a presos indígenas allá en Chiapas, que muchos de ellos, casi ha sido una regla sistemática, han sido víctimas por una situación de pobreza, de racismo, por una situación de injusticia del propio proceso judicial y de sus autoridades. Y en una nota que nos comparte portavozchiapas.com.mx, dice Ana Angelina Díaz Rodríguez y Ricardo Velasco Gómez, tuvieron que dejar los juegos de la infancia para convertirse en luchadores sociales. Los menores exigen a las autoridades locales la libertad de sus progenitores, quienes se encuentran presos en las cárceles de la entidad. El padre de Ricardo, Mariano Pérez Velasco, lleva 15 años preso y apenas el pasado 22 de septiembre lo sentenciaron a 40 años de cárcel por el delito de secuestro, mientras que en el caso de Ana, no solo pide justicia para su padre Felipe Díaz Méndez, sino también por su hermano Mario Díaz Rodríguez, detallaron los niños en entrevista para una radio de paga. Por su parte, el acompañante de los menores, el profesor indígena Patistán, quien fue encarcelado en el año 2000 a 2013, acusado de participar en una emboscada que propició la muerte de 7 policías federales, indicó que el origen de lo que él vivió y viven otras personas encarceladas es la pobreza. Como ven, pobres no les asignan un defensor que realmente esté capacitado para trabajar en el caso de cada preso. Unos no tuvieron traductor y los que aquí los hizo confesar en aquellos tiempos fue la tortura. Hay consecuencias todavía de esos golpes que les hicieron. El papá de Ricardo no oye bien porque le pusieron golpes en los oídos, expuso a dicho medio. De igual forma, agregó que lo que hay es una violación en el debido proceso de sus casos. Hay un montón de anomalías. Los ministerios públicos se encargan de armar bien los delitos y cuando la persona está presa, ya no hay forma de cómo salir. Y bueno, pues ellos llevaron a cabo un foro hace unos días en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Culturas, acá en el Centro Histórico, y bueno, pues así se presentaron esta campaña como la libertad de los 9 compañeros solidarios presos de La Voz del Amate. Vamos con más información. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio de la comunidad de Otomí y bueno, de nuestros compañeros apoyando a esta comunidad que sufren del desalojo y de la desatención por parte de autoridades de la Ciudad de México frente a la grave problemática de vivienda que están enfrentando. Mi nombre es Filiberto Margarito, soy de la comunidad Otomí, residente de la Ciudad de México. Nosotros nos movilizamos en la Ciudad de México, aquí en donde radicamos, a una vivienda. Ya tenemos más de 20, 30 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Nosotros lo que queremos es la vivienda, claro que pues, educación, trabajo, salud, que no la tenemos, ¿no? Como todos los mexicanos. Es lo que estamos peleando igual nosotros, pero lo más importante para nosotros ahorita, hoy en día, es la vivienda para nuestros hijos, porque queremos la expropiación de los 3 predios de Roma 18, Guanajuato 200 y Zacatecas. Bueno, que en Zacatecas pues ya hay 2 declaratorias públicas, nada más falta que lo firmen para que se pueda expropiar. Nosotros ya cumplimos todos los requisitos que se pedía y ya esperamos la publicación del decreto del predio de Zacatecas. En Roma 18, pues el problema de mis compañeros que viven que están en la calle y vienen acampando en la calle, no tienen agua, no tienen luz ni drenaje y pues están ahora sí que en pésimas condiciones. Guanajuato 200, igual están en la calle, acampando en la calle ahí en Guanajuato 200. Bueno, pues hoy, como escuchábamos al compañero Filiberto, él es representante de la comunidad otomí en la Ciudad de México. Él es concejal ante el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Y pues es representante de la comunidad indígena otomí que reside aquí en la ciudad, específicamente de 3 predios, porque hay una comunidad otomí muy, muy, muy extensa en esta Ciudad de México, pero bueno, él está con 3 predios, que está el de Guanajuato, el de 200, el de Roma 18 y el de Zacatecas. Como ya explicaba Philly, bueno, pues las razones de salir hoy a las calles a manifestarse y en especial a cerrarle las puertas al gobierno de la ciudad tiene que ver con una falta y nula respuesta del gobierno en materia de política de vivienda y atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas. Los compañeros, como ya lo explicaba, están en campamento, han sido damnificados por los sismos del pasado 19 de septiembre y luego doblemente damnificados por la agresión brutal que sufrieron por parte del Cuerpo de Granaderos aquí en la ciudad y que, bueno, están en la calle de Roma 18, otros compañeros están en la calle de Guanajuato 200 y el compañero Filiberto, que pertenece a la comunidad de Zacatecas, está en la calle de número 74, ahí en la Roma. Algo que nos también nos obliga a tener que movilizarnos hoy y hacer evidente la necesidad de estos pueblos y comunidades indígenas es que el pasado 4 de noviembre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció pues el desarrollo inmobiliario de 12 corredores urbanos acá en la ciudad y contempla una creación de más o menos de 7 a 10 mil acciones de vivienda para gente de escasos recursos, señala ella. Sin embargo, la inversión que tienen pensada para estos 12 corredores, pues prácticamente son más de 35 mil millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues ya tienen pensado con la iniciativa privada, con la inversión privada, con las grandes inmobiliarias, pues justamente un proyecto de desarrollo inmobiliario en grandes corredores de la ciudad como Centro Histórico, como Eje Central, como Insurgentes, como la México-Tacuba, etcétera, etcétera. Pero en este proyecto tan ambicioso que tienen pensado a desarrollar en 5 años y con una inversión, como les digo, de más de 35 mil millones de pesos, no existe la más mínima posibilidad, de que se pueda prácticamente establecer condiciones, un programa mínimo, un programa emergente para los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la razón que nos movió a tener que salir a la calle, porque pues hay una política de desatención, de discriminación, hay una política de falta de atención a la demanda de los pueblos y comunidades indígenas, y esto pues nos tiene que obligar a movilizarnos, a hacernos visibles con los pueblos y las comunidades, porque más allá de querer resolver, ha habido acciones de represión, ha habido acciones de despojo, y enfrentan un problema adicional los compañeros de la comunidad indígena, que es los vecinos unidos de la Juárez, los vecinos unidos de la Roma, los comités vecinales de estas dos colonias que están evidentemente en una posición pues de desprecio, de discriminación hacia las comunidades indígenas. Entonces, desde aquí hacemos un llamado a quienes nos escuchan en las redes, a quienes nos siguen en las redes, que estén atentos porque a partir de la reunión del día de hoy logramos sentar las bases de trabajo, una mesa de reunión directamente con el subsecretario de Gobierno para atender justamente lo relacionado a la problemática de los pueblos y las comunidades indígenas residentes aquí en la Ciudad de México, como es la comunidad otomí. El día de mañana estaremos allá en el Instituto de Vivienda con Rodrigo Chávez, responsable del tema de la vivienda y el problema de los pueblos y comunidades indígenas que están en campamentos desde el pasado 19 de septiembre. Y el día de hoy estuvimos, después de la reunión acá con el subsecretario, nos abrieron un espacio para atender el problema en la en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y el jueves anuncia el subsecretario, pues, se comprometió a que nos recibe a todos nosotros para nuevamente sentarnos en una mesa de trabajo y atender los temas que tenemos pendientes con la comunidad indígena otomí, como es el tema de la expropiación. Y así andamos, pues ese es el tema. Agradecemos a quienes nos han seguido por las redes y estaremos informando de lo que pues prácticamente se esté dando en beneficio de la comunidad. Y en términos de cómo nos pueden apoyar, pues prácticamente es ser solidarios, haciendo la denuncia de lo que estamos subiendo a las redes, de las imágenes, de los videos, de las transmisiones en vivo, pues porque así está la situación con los pueblos y comunidades indígenas, de quienes hoy luchan y resisten contra las políticas de los malos gobiernos pasados, presentes y muy seguramente de los futuros, pero aquí seguimos. Muchas gracias. Zapata vive, la lucha sigue. Vámonos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas en el portal otrosmundoschiapas.org y que nos habla de pues estos ¿cómo podríamos decir? Cinismos, estas anomalías lamentablemente sistemáticas de gobiernos nefastos como el que se está construyendo en México, ¿no? Porque bueno, ellos argumentan muchos que es una nueva administración, pues pensamos que si se está empezando, pues está mal estas prácticas. Zacatecas, extrabajador de Grupo Modelo, nuevo titular de Conagua local. En un comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos informan que el pasado 1 de noviembre, Víctor Manuel Reyes Rodríguez, extrabajador del Grupo Modelo y primo hermano del exgobernador Miguel Alonso Reyes, quien ha sido ferviente promotor de la presa Milpillas, asumió la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Es evidente el conflicto de intereses que implica la llegada de este personaje a la dependencia, quienes en sus primeras declaraciones ha dicho que la presa Milpillas es un tema prioritario al que dará seguimiento. El gobierno del estado, a pesar de la rotunda negativa a la construcción de la presa por parte de los ejidos que serían afectados, continúa en un acto de desesperación moviendo sus alfiles para tratar de imponer Milpillas, la cual continúa en un acto de desesperación moviendo sus alfiles para tratar de imponer este megaproyecto, lo cual desde hace año y medio se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades que defienden su territorio y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios han venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y de mentiras. Y bueno, es un texto más amplio y terminan diciendo: desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería denunciamos enérgicamente la corrupción que se vive en el estado de Zacatecas por la presa Milpilla y hacemos responsable al gobierno del estado de la seguridad de campesinos y activistas defensores del territorio. La presa Milpillas no es la opción. Río Atenco libre, agua por la vida, no para las empresas. Y bueno, un comunicado que aparece en el portal otrosmundoschiapas.org. Y vámonos con mi información. Ahora vamos a la convocatoria de la Cuarta Asamblea Nacional del Consejo Nacional Indígena y el Congreso Indígena de Gobierno. Esto a realizarse próximamente. Vamos. Y bueno, vamos a darle una breve lectura a esto. Y dice que en los pueblos que somos el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno estamos viviendo una guerra que viene de arriba y que apuesta a destruir a la madre tierra para sacar ganancias millonarias de vender los minerales, el agua, los bosques, los ríos, de sacar con fracking los hidrocarburos, de construir corredores industriales, destruir el territorio con supuestos proyectos de energías limpias, de poner en riesgo a los pueblos del volcán, de la termoeléctrica de Cuesca, de construir la infraestructura que acompaña el despojo en el sur sureste del país con sus megaproyectos, de negociar con la muerte en todas sus formas. Que hemos debido enfrentar la violencia y represión que viene del mal gobierno en todos sus niveles y la creciente presencia de grupos narcoparamilitares que les sirven y que solo en lo que va del año 2019 arrebataron la vida de los siguientes compañeros: Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Seo Pérez Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Iralio Morales, Isaías Janteco Aguejote, Juan Monroy y José Luis Rosales, Feliciano Corona Cirino. Que las Fuerzas Armadas del mal gobierno se han dispuesto a ejecutar el violento reordenamiento capitalista al que llaman Cuarta Transformación, en la cual ofrecen nuestros territorios y nuestra existencia misma al gran capital y particularmente a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Que los diversos encuentros y espacios de compartición con las y los compañeros en redes, apoyo al SIG, Red de Resistencia y Rebeldía, hemos decidido seguir juntos fortaleciéndonos para hacer grande la lucha por la vida y desmontar este sistema de muerte. Y dice, se convoca a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México y fuera de México a participar en la Cuarta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, que tendrá lugar en el Caracol Jacinto Canek, en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas Chiapas, del 18 al 20 de diciembre de 2019, bajo la siguiente orden del día: mesas de trabajo del 18, la guerra capitalista en el mundo, en el país y hacia nuestros pueblos; 2, balance de los trabajos del CNICI. 19 de diciembre, conclusión de mesas de trabajo en plena y plenaria, espacio abierto para medios de comunicación y observadores. 20 de diciembre, taller nacional del CNI, patriarcado y capitalismo. La Asamblea Nacional del CNI-SIG será de carácter cerrado y solo será permitido el acceso a delegados, concejales y representantes de los pueblos CNI-SIG e invitados especiales. Estos últimos serán contactados por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-SIG, en tanto que se invita a participar a observadores y medios de comunicación en los espacios públicos que se especifican en esta misma convocatoria y los espacios que se determinen durante el desarrollo del evento. Se dispone para el registro la siguiente registro de email y atentamente por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, CNI. bueno, ahora vamos con otra nota. Esto nos lo comparte contralinea.com.mx, el portal de Contralínea, la revista también. Y dice: megaproyectos de la 4T desplazan, despojan, criminalizan. Lo dicen académicos. Y bueno, nos hablan acerca de un compilado de opiniones de académicos en torno a esos megaproyectos. Megaproyectos como el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos van de la mano del desplazamiento, los asesinatos, los despojos, la desaparición forzada y actividades clandestinas de grupos paramilitares en comunidades indígenas. Todo lo necesario para arrebatar las tierras y comenzar con las obras de construcción, advirtió Gerardo Camacho de la Rosa, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En ese contexto, las consultas públicas realizadas por el gobierno de Obrador que avalan los megaproyectos son express y clientelares y no cuentan con información previa, además que infringen las normas establecidas por el convenio 169 de la OIT, señaló Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las votaciones realizadas por las poblaciones de Huesca y Tepoztlán en el estado de Morelos, poblaciones afectadas directamente por el Proyecto Integral Morelos, resultaron negativas, afirmó el académico del INAH. López y Rivas agregó que la Guardia Nacional y el gobierno federal atacan a los defensores de la tierra, señalándolos como radicales. Asimismo, advirtió que la creciente fuerza del Estado mostrada mediante el acelerado proceso de militarización ha propiciado un mecanismo necropolítico donde el crimen organizado se encuentra inmerso en todo tipo de negocios con un gran nivel de impunidad para sus integrantes. Durante su participación en la conferencia La Defensa de los Recursos Naturales ante los megaproyectos realizada en el anfiteatro Alfredo Barrera, Camacho de la Rosa consideró que México ha sufrido un incremento de agresiones desde el inicio de la 4T o de la llamada Cuarta Transformación. Por su parte, Eliezer Zamora Pérez de la Comunidad de Milcingo y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos por Tlaxcala declaró que ya no se permite la libre manifestación para defender los derechos de los pueblos originarios. Nos comentan en esta nota que firma Indra Sirigo de Contralínea. Bueno, pues vamos con más información. Parece que con eso estamos cerrando ya el bloque de noticias del día de hoy. Y los invitamos a que pues sigamos juntas, rompiendo el cerco. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Los invitamos a conocer nuestro portal noticiasdeabajoml.wordpress.com, también a que nos sigan a través de las redes sociales en el Facebook, el Twitter, en el Fediverso, en Mastodon y en Diáspora. Y bueno, de hecho un saludo a todos los que nos siguen en Diáspora y en Mastodon, que pues está chido, ¿no? Navegar en redes libres. Hay un saludo a la banda de Cataluña que también nos han mandado ahí información desde el Mastodon. Y bueno, pues eso, pues a seguir la revuelta, ¿no? Y a seguir informando y a seguir rompiendo el cerco informativo. Anarquía o muerte. Bueno, pues ahí está acá el promocional que está compartiendo Pancho. Vámonos con más música. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. La siguiente. De Nicolás Guillén, soldadito boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano. Que es un rifle americano, soldadito de Bolivia. Que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano. Regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano. Para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia.